El estrés, las obligaciones diarias, la falta de tiempo para la relajación generan en nosotros todo tipo de desequilibrios que bajan nuestras defensas y abren paso a diferentes tipos de enfermedades. En Yodio, masajes, drenaje linfático basado en el método Boder, reflexología podal técnica que actúa los puntos reflejos del organismo, terapias indicadas para diversos problemas de salud, así como relajantes. Diplomatura homologada por FENACO. Llama al 638-88-5074. Te sentirás mejor. Tu cuerpo lo necesita. El cambio puede empezar hoy. Ayala Kitchen liquida cocinas de la exposición por traslado. Cocinas de gran calidad, calidad alemana a precios de liquidación. Ayala Kitchen. Estamos en la Plaza San Antón de Amurrio. Una oportunidad que no puedes dejar pasar. Aquí Control. Empezamos con el lanzamiento. Fiesta. Listo. Focus. Listo. V-Max. Listo. Mondeo 240 caballos. Listo. Nuevo V-Max. También listo. Ford está listo para el lanzamiento del nuevo plan de ayuda del gobierno. Porque toda la gama de motores EcoBoost de 80 a 240 caballos se beneficia de este plan. Y todo gracias a su eficiente tecnología premiada mejor motor del año. Ven a Ford. Un pequeño paso para ti. Un gran paso para la humanidad. En Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Adam Dran, un nuevo espacio para el ocio en Ayala. Bar, cafetería, biblioteca, ludoteca, salón de actos, cursos, actuaciones, actividades culturales. Un modo distinto de divertirse en un ambiente acogedor y relajado. Ven y pruébalo. Adam Dran. Estamos en Respaldiza, barrio La Iglesia 2. Teléfono 945-399-882. Ayala Irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Parece que vamos a tener agua, mucha lluvia, por lo menos la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet activará este viernes la alerta naranja por lluvias persistentes, sobre todo en la vertiente cantábrica, zonas de Vizcaya, de Guipúzcoa. No sé si nos tocará a nosotros algo, estamos en la vertiente, desde luego, por lo tanto posiblemente nos toque algo de esa lluvia que anuncian. Podrían registrarse precipitaciones entre los 80 y los 100 metros en esta jornada de viernes. Apuntan desde Euskalmet, lluvia que comenzará a partir de la tarde, noche del jueves, pero que parece que se prolongará durante todo el viernes, la lluvia. Bueno, tenemos 15 grados y cielos cubiertos. En Amurrio esta mañana, en rueda de prensa en el ayuntamiento, en la que han anunciado que el ayuntamiento va a cambiar todas las luminarias del barrio de San José para reducir el consumo eléctrico. Esta actuación se enmarca dentro de las peticiones vecinales y que han trasladado los necesidades que han trasladado los vecinos al equipo de gobierno. Se ha adjudicado este cambio a la empresa Electricidad Albizua por un importe de 40.844 euros. Continuando con San José, también se han comentado en la rueda de prensa que en los presupuestos del año pasado se incluyó una enmienda para reparar el aparcamiento que se encuentra frente a la iglesia de este barrio de San José. Una partida que es de 80.000 euros, pero quizás no sea necesario utilizarla completamente para abordar esta reparación. También se ha anunciado la firma de varios convenios, uno con Torquisuna, Fútbol Taldea, y otro con Cascagorri por 4 años. 6.500 euros se adjudicarán a Cascagorri, 3.500 a Torquisuna. La alcaldesa ha dicho que se firman estos convenios para dar estabilidad a estos proyectos y están en fase de borrador otros acuerdos que serán aprobados próximamente con el Mendico Laguna, con Amurrio Club de Fútbol, con el Saraove de baloncesto y con la Escuela de pelota de Amurrio. Y también que el presupuesto de este año del Ayuntamiento de Amurrio, del año próximo, mejor dicho, 2013, el Ayuntamiento va a incluir la misma partida que tenía este año para el programa de contratación de personas mayores de 54 años. Y hablando de ayuntamientos, el Ayuntamiento de Ayala convoca pleno esta tarde a las 7, entre otras cuestiones, se aprobará, si procede, la modificación de la ordenanza reguladora del IBI y del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, además de otros asuntos de trámite, concesión de licencias y resolución de expedientes, además del abono a las juntas administrativas del municipio y a la antigua Hermandad de la Sierra Salvada, de la cantidad que corresponde en proporción a la que anualmente recibe el Ayuntamiento por los terrenos incluidos en el coto de caza. Pleno a las 7 de la tarde en Ayala y también pleno a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento de Orduña, con asuntos como la toma de la renuncia al cargo del concejal de Francisco José Cabel Sánchez por parte de Bildu y Eusko Alkartasuna Alternativa EA Bildu. También se designará el miembro de vocal de la mesa de contratación y se aprobará con carácter provisional la modificación de varias ordenanzas fiscales, además de un manifiesto sobre las cocinas escolares. Y en Ayala el PNV ha enviado una nota de prensa en la que critica al equipo de gobierno de Bildu y lo califica de desgobierno, y critica también la actuación que están llevando a cabo con respecto a las obras del barrio de Padura, que exigen al ayuntamiento una solución para los problemas que presenta esta urbanización. Los vecinos dicen llevan negociando muchos meses con Bildu una solución a su problema. Escucharemos luego a la portavoz de EAJPNV. También decir que Tour España y la Asociación Española de las Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas han firmado un nuevo convenio de colaboración que servirá, entre otras cosas, para impulsar 5 nuevos destinos del vino, entre el que se encuentra la ruta del Chacolí de Álava. En las actuaciones a realizar en estos destinos, que entrarán en el Club de Producto Turístico, serán las de asistencia, apoyo y asesoramiento necesarios para la creación y certificación de rutas de vino, según ha informado el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En Llodio, las conversaciones para la apertura del centro de jubilados, del bar del centro de jubilados de Areta, parece que van por buen camino. Y luego escucharemos al concejal Koldo Zabala, que apunta a esas conversaciones que están llevando a cabo con los empleados de este bar para la posible apertura lo antes posible de este bar. Ahora en Ford Express tu neumático 205-16 sube por 69,99€ todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99€, ¿no te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Para los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. Thank you. llama una oyente para decirnos que hablamos de las grandes empresas y sus problemas, pero que las pequeñas también los tienen y pocas personas se acuerdan de ellas. Pequeñas empresas de Yodio que, aunque cuentan con una plantilla más pequeñita, pero que también están pasando sus malos momentos, sus trabajadores y sus trabajadoras, algunos de ellos con meses sin cobrar. Vaya nuestra solidaridad para todas ellas y todos ellos. Y bueno, nosotros estamos aquí abiertos y el micrófono, desde luego, para cualquier persona que quiera decir, bajo su responsabilidad, lo que tenga que, lo que quiera decir. No tenemos ningún problema ni ninguna censura sobre este asunto. Las grandes empresas, evidentemente, pues quizás los sindicatos, pues tienen, bueno, pues quizás por la mayor presión, siempre la iniciativa de enviar notas o de hacer quizás pues actos más llamativos, y las pequeñas, pues en este caso, pues parece que, como dice el oyente, sale perdiendo, por lo menos sale menos en las noticias. Como digo, nuestra solidaridad para todas las personas que en este momento pues están pasando momentos críticos y de apuro. Esperemos que sea por poco tiempo. Pero recordemos que este fin de semana continúan las Jornadas Europeas de Patrimonio, que comenzaron en Orozco, y que este próximo domingo, día 21, se podrá conocer la historia de los señores de Ayala a través de la iglesia renacentista ubicada en San Juan de Murueta y el barrio de Torrelanda, de la mano de Juanjo Hidalgo de Aunia. Aquellos que estén interesados en estos recorridos en los que nos enseñan, nos recuerdan y nos refrescan nuestra memoria sobre aspectos históricos de nuestro entorno, pueden llamar al Museo de Orozco al 946339823 para apuntarse a estas rutas, que son gratuitas. Recordemos también que la Sociedad Micológica al Audio presentará el próximo día 22 el libro que recoge las 170 recetas de casi 70 cocineros que han pasado por, o más de 70, por las 15 ediciones de la Semana Mico Gastronómica que vienen desarrollando desde 1993. Se presentará el lunes día 22 en el Museo Vasco de Gastronomía. Continúan en Amurrio las actividades este fin de semana del programa de actividades micológicas que han preparado en Amurrio. Recuerden que hay unos cuantos establecimientos hosteleros de la villa que ofrecen unos excelentes pinchos en sus establecimientos con motivo de esta actividad micológica que cada año ponen en marcha en Amurrio. En Orozco, dos artistas de Amurrio exponen en el museo. Igone Salavarría y Encarni Zulueta, madre e hija de Amurrio, exponen sus obras en el Museo de Orozco. Bajo el título La cajita de los sueños, los visitantes podrán disfrutar de estas obras hasta el 28 de octubre. Son 27 pinturas de las más variadas temáticas. Y también en Orozco, un total de 207 personas se han inscrito en algunas de las 11 actividades programadas desde el Ayuntamiento de Orozco, según informan en una nota de actividades de las más variadas, que van desde danza, yoga, triquitrisa o gimnasia acuática, entre otras. 67 personas se han apuntado a estas actividades, cursos culturales y deportivos que pretenden mejorar la calidad de vida de los participantes en ellos. Y en Amurrio, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa de ayudas económicas municipales a situaciones de necesidad, que seguro hay alguna en el municipio. Estas pueden ser o no complementarias a otro tipo de subvenciones, como las ayudas de emergencia social. Todas aquellas personas que necesiten una ayuda tienen que acercarse al servicio social de base del Ayuntamiento o llamar al teléfono 945-89-1161 y que les pongan con Bienestar Social. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PIBE con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 13.300 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Archain Agrícola Ocondo. Semillas, plantas, turbas, abonos, piensos, material ganadero, fitosanitarios, zoosanitarios, ferretería, productos agrícolas, animales vivos, todo lo tienes en Archain Agrícola Ocondo, en el barrio Zubibiarte, pabellón 13, junto al ayuntamiento, en Ocondo. Teléfono 945-89-83-52. Inauguración este sábado 20 de octubre a las 5:30 de la tarde. Acércate a Ocondo, te esperamos. Saludamos a Koldo Zavala. ¿Qué tal, Koldo? Egunon. Bueno, parece que, bueno, parece, el día 22 estaba anunciado que se iba a reabrir el centro de jubilados de Areta y parece que, bueno, pues puede haber un acuerdo con los trabajadores para que eso se vuelva a abrir. Es un centro que tiene una excelente aceptación y está muy bien valorado en Areta y, bueno, pues sería bueno pues que se reabriese precisamente en ese día, si es posible, ¿no? Parece que va a ser así. Sí, así nuestra intención es abrirlo cuanto antes. Y bueno, ayer se hizo una junta de portavoces, llamamos al resto de los grupos pues para comunicar la información que teníamos hasta el día de ayer, ¿no? Pues bueno, como bien es sabido, hace 10 días o así el centro apareció cerrado, ¿no? El servicio de cafetería. Entonces, bueno, pues después de ponernos en comunicación con trabajadores, con la junta, bueno, pues vimos que el arrendatario o el que había cogido este servicio de cafetería no estaba dando este servicio, y desde entonces hasta aquí, ¿qué se ha hecho? Lo que se ha hecho es varias reuniones con la junta, varias reuniones también, se ha hecho alguna reunión también con los trabajadores o algún trabajador de este servicio. Y bueno, pues para darle una solución lo antes posible, ¿no? Entonces la idea sobre la que trabajamos es que estas personas que han estado trabajando ahí, pues bueno, pues que sigan dando ese servicio y bueno, y más adelante, bueno, pues ese nuevo contrato que hay que hacer, pues bueno, pues ya se irá perfilando y trabajando, ¿no? Pero bueno, pues la intención es que las personas que han estado trabajando, pues que sigan llevando ese servicio, ¿no? También a nivel legal decir que estos días lo que sí se ha hecho ha sido, bueno, pues la Policía Municipal ha ido varios días para ver, para comprobar que efectivamente ese servicio, el servicio de cafetería, no se estaba dando. También ha ido un notario, entonces, bueno, pues sin más se ha comprobado eso, pues bueno, pues para poder dar por finalizado ese contrato entre la junta de este centro social y el arrendatario, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahora, lo que he dicho, que los trabajadores pues está en comunicación con ellos a ver si pueden seguir dando este servicio e ir trabajando pues en la redacción de un nuevo contrato. Perfecto, ya que me comentaba, y perfecto, porque me viene bien para preguntarle que si hubo algún otro tema de interés en la Junta de Gobierno, ya que se reunieron ayer. Así es, trabajamos los temas ese, y luego por otra parte otro tema fue una propuesta que ya les avanzamos a los grupos hace varias semanas. Pero bueno, visto la duración de los plenos, ¿no? La duración de los plenos, bueno, pues en eso coincidimos todos, que está siendo excesiva, ¿no? El último pleno ya, bueno, pues fuimos a las 4 horas, ¿no? Entonces creemos que esto hay que regularlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos hecho una primera propuesta, bien aceptada por el resto de los grupos, donde lo que venimos a proponer es el medir los tiempos, las intervenciones de cada grupo, como se hacen otras ordenanzas, que no hemos venido a inventar nada. Y entonces a ver si esto, bueno, pues da solución a ese problema que tenemos, a esos plenos eternos que tenemos, y bueno, pues creemos que puede ser un paso. De todas maneras, pues habrá que ir viendo cómo funciona, y si no, pues bueno, pues tendremos que ir entre todos acordando otras medidas, ¿no? Bueno, seguro que tanto los vecinos que asistan como la prensa, que tenemos que ir, se lo agradeceremos, que no sean tan largos, porque a veces pues casi hay que llevar ahí el amequetaco. Muy bien, pues agradecemos a Koldo Zabala que nos haya informado esta mañana. Eskerrik asko. Zuri, azal. Agur. Ayala Kitchen liquida cocinas de la exposición por traslado. Cocinas de gran calidad, calidad alemana a precios de liquidación. Ayala Kitchen, estamos en la Plaza San Antón de Amurrio. Una oportunidad que no puedes dejar pasar. Por una barra de pan, por una barra de pan. ¿Será? Ser solidario nunca había sido tan divertido. Entra en porunabarradepan.com y participa en la campaña de Illustrum en solidaridad con Intermón Oxfam. Consigue y dona gratis tu barra de pan. Pon tu granito de arena y empieza a coleccionar. Descubre la moda hombre de este otoño-invierno en Modas Abascal de Amurrio. Las mejores marcas del mercado: Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Camel, Pertegaz, Alazán. Prendas con estilo, clásicas o deportivas. Calidad de un número uno en moda. La moda para hombre de este otoño-invierno en Modas Abascal. Dionisio Aldama 2, Amurrio. En otoño-invierno, con estilo propio. 99.4. Estamos a seguir defendiendo los servicios públicos en Euskadi. A seguir luchando contra el paro. A seguir ayudando a nuestras empresas y trabajadores. A seguir evitando que nadie quede abandonado a su suerte. A seguir construyendo una convivencia en libertad. A seguir abriendo Euskadi al mundo. Estamos a lo que hay que estar. Vota Socialistas Vascos. Ayara y Ratia. Vamos a hablar de Ayala y lo vamos a hacer con la portavoz del grupo mayoritario en la oposición, que es el JPNV. Garbiñe Laña, ¿qué tal? Bien, aquí. Egunón. Encantada de hablar contigo. Bueno, en otoño y un buen momento para la reflexión, ¿no? Pues sí. Bueno, el día de la reflexión es el sábado, pero bueno, está bien reflexionar todos los días del año. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que el grupo municipal de AJPNV ha enviado una nota en la que critica al gobierno del ayuntamiento. Y bueno, el titular es pues bastante fuerte, ¿no? El desgobierno de Bildu en Ayala. Pues es que es la verdad, así lo sentimos. Y creo que no solo nuestro grupo, sino es el sentir de mucha gente en Ayala. No creemos que están haciendo las cosas bien. Había gente que tenía muchas expectativas y creo que nos ha defraudado a todos. Dicen que, entre otras cosas, apuntan a que obligan a las juntas administrativas a integrarse en Cantábrico Urquidecha. Yo tenía entendido que eso era algo que era optativo, que las juntas podían entrar o no si ellas dispusiesen. Pues sí, la verdad es que, bueno, es sorprendente porque en realidad Bildu Ayala y creo que Bildu del resto de los municipios colindantes no creen Cantábrico Urquidecha. Pero si las juntas administrativas entran allí, pues se acaba el problema de cloración que tiene con las juntas administrativas el ayuntamiento. Yo creo que es un poco para quitarse problemas de encima. Está intentando que las juntas administrativas entren en Cantábrico Urquidecha en contra de lo que opinan los vecinos de cada junta. Yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando va el señor alcalde como representante de las juntas administrativas a Cantábrico Urquidecha a negociar y que tenga bien claro, pues, y se lo hemos dicho más de una ocasión, que va como representante, que no él no tiene que decir lo que a él le gustaría, sino representar a las juntas administrativas. Uh-huh. Las juntas administrativas, muchas, no quieren entrar en Cantábrico Urquidecha. Dicen ustedes que el municipio se está empobreciendo y además hablan de una empresa que es Torqui, que tiene intención de crecer en, pues bueno, no sé, en principio en Ayala. Se hablaba incluso que tenía algunos terrenos ya adquiridos o comprados y que quería moverse para ampliar sus instalaciones. Un asunto que ha estado pues bastante, bueno, pues no sé si silenciado, pero sí pues con cierto tranquilidad tomado, porque bueno, es algo importante, ¿no? Que una empresa como Etorqui, que tiene un montón de trabajadores, continúe en Ayala. Pues sí, es una de las empresas, digo, con Tramame, de las más grandes que tenemos en Ayala. Es un tema delicado. Sí que estamos todos de acuerdo en una cosa, que el polígono industrial de Ayala está sin desarrollar y que la mejor ubicación para ampliar la empresa Torqui es en el polígono. Por eso yo sé que han tenido alguna reunión con una agencia de Lava Desarrollo que no ha sido del todo satisfactoria, pero nosotros les hemos hecho saber que hay que seguir negociando. Nos gustaría estar también en esas negociaciones, no se nos ha invitado. hemos tenido otras reuniones, pero como partido, pero no, sí que nos creemos que es importante como corporación estemos en esas reuniones, todos los partidos ahí aquí representados en el ayuntamiento, y bueno, hay que se les den opciones, no sé, hablábamos de pues de ventajas fiscales, de hablar con otras empresas de alrededor para ver si pueden ceder terrenos o venderlos, de negociar el suelo con Agencia de Desarrollo para que sea un poco más fácil para Torquí quedarse, porque lo que más excusa ponen es del precio del suelo. Creo que se tienen que agotar todas las negociaciones, hacer todas las reuniones posibles y por lo menos que no nos quede nada sin hacer para que Torquí no se vaya de Ayala, porque tenemos poco tejido industrial y el que tenemos pues hay que cuidarlo. Creo que debemos involucrarnos más, pero el equipo de gobierno va solo, no quiere ir de la mano de nadie, va solo y no sabe negociar. Yo creo que lo que están demostrando y han demostrado muchas veces es que no tienen capacidad de diálogo y ni de negociación. Y eso es lo que nos da miedo. Bueno, asunto de empresas y asunto también de ganaderos. Ustedes apuestan por que los ganaderos sigan recibiendo el servicio de recogida de plásticos agrícola y que lo pague el ayuntamiento. Hombre, ¿cómo no vamos a apostar si eso es algo que se ha promovido desde cuando nosotros gobernábamos, desde la Comisión de Medio Ambiente, en la que yo era presidenta? O sea, estaba yo de presidenta en la Comisión de Medio Ambiente, en el Ayuntamiento de Ayala, gobernado por el PNV, cuando vimos el problema medioambiental que suponía pues la generación de plásticos agrícolas para los ganaderos y para todos los ayaleses. ¿Quién no ha visto plásticos por aquí y por allá llevados por el viento o en el contenedor de basura de orgánica todo lleno de plásticos? Fue un problema que solventamos y damos un servicio muy bueno. El índice de satisfacción es buenísimo con los ganaderos, están encantados. Yo creo que pedirnos a nosotros, a mí, que soy bióloga además, y la que un poco responsables fuimos todos, pero desde medio ambiente hicimos ese servicio gratuito, que me digan ahora que lo quieren cobrar, pues hombre, nosotros vamos a estar en contra, pero bueno, con todas nuestras fuerzas. Y es más, se nos ha dicho en una comisión el lunes, pero es que ya lo había dicho en prensa, que ese servicio es muy caro y que habrá que hacer algo. Es que primero lo dice en prensa y después nos lo dice a nosotros, y encima que le apoyemos. En este punto nos va a tener en contra siempre. En este y en muchos más. Lo que pasa es que los vecinos podemos pensar que así como nosotros pagamos la recogida de basuras cuando lo que tiramos al contenedor, pues también a los ganaderos les podría corresponder pagar algo, ¿no?, por la recogida de los plásticos. Bueno, pero a ver, es un servicio, era un problema. Un problema que se genera por el uso ganadero, es cierto. Podemos también decir que los bares también tienen que pagar por llevar a sus vidrios, sus cajas, sus cartones a los contenedores, que es para uso doméstico, y no lo hacemos. Creo que se puede sacar dinero de otros sitios, incluso se puede ver si hay alguna subvención en medio ambiente, que seguro que la hay, para subsanar este gasto. Yo creo que hay muchos sitios de los que se puede recortar y no empezar por la gente y por los ganaderos o por la gente que tiene más problemas para seguir subsistiendo. La ganadería es muy importante en Ayala, siempre lo ha sido. Y gracias a los ganaderos tenemos el paisaje que podemos disfrutar. Sí que se podrían pedirles un esfuerzo, pero es que estamos todos cansados de que se nos pida esfuerzo siempre a los mismos. ¿No? Vamos a ser un poco más serios, vamos a hacer un estudio y vamos a ver de dónde se puede conseguir más dinero o de dónde podemos conseguir una subvención. Hay que moverse, eso lo he dicho muchas veces. El equipo de gobierno no se mueve, no va a Vitoria, a Diputación, a Gobierno Vasco, a buscar subvenciones. No, le encarga a los técnicos que busquen las subvenciones, las mismas de todos los años. Hay que moverse, hay que hablar, hay que negociar, hay que dialogar, pero no pedir siempre sacrificios a los mismos. Apuntan ustedes también que el Ayuntamiento de Ayala está en manos de la burocracia. Pues sí, sí está en manos de la burocracia, sí. Cuando no queremos hacer algo, nos apoyamos en la interpretación de una norma, una interpretación de una ley, y yo creo que ese no es el camino. Yo creo que los políticos estamos para hacer política, los técnicos están para asesorarnos, pero todos sabemos que la ley se puede interpretar de muchas maneras, y las normas también. Y ese es, ahí es donde entramos los políticos. Siempre cumpliendo la ley, siempre, pero la ley tiene muchas caras. Y lo que tenemos que hacer es eso, preguntarnos siempre qué podemos hacer para ayudar al de al lado, al que nos pide algo, cómo podemos hacerlo. Hay veces que hay que decir que no, y porque no se puede hacer algo que no cumple la ley, y es obvio, y se dice que no. Y siempre decir por qué. Pero hay muchas clases de interpretaciones, que eso no puedes dejarlo en manos de los técnicos, sino tenemos que echar manos los políticos. ¿Y por qué dicen que se está impidiendo que vecinos de Ayala quieran invertir en Ayala y que puedan hacerlo? Bueno, pues nos estamos refiriendo a un caso concreto de una persona que quiere hacer un centro de turismo rural, que tiene el beneplácito de la Junta Administrativa donde lo quiere hacer, que parece que tiene todos los permisos, y hay una traba ahí burocrática que unos dicen que interpretan que es necesario, otros interpretan que no es necesario, y por cada uno que dice que no lo es, hay otro que dice que sí lo es. Y estamos en un bucle del que no salimos, del que llevamos más de año y medio dándole vueltas, y es un vecino que va a perder 70.000 euros de una subvención, y es algo tan grave que creo que hay que tratar con mucho respeto, y no entre risas, y con mucha delicadeza. Y es ahí donde entramos los políticos. Y espero que lo solucionemos. Creo que va a ser un día importante, pues, para dar un pasito. Hoy tienen ustedes pleno, además, ¿no? Pues sí. Hablarán de ese y otros asuntos. Sí, hablamos de este tema y de otros asuntos, sí. Bueno, y finalmente en Luyaondo, pues bueno, hay un tema, en fin, largamente esperado por el vecindario, que se solucione en la zona de Árbol Malato, un tema con los saneamientos. Ustedes también han entrado ahí criticando al equipo de gobierno por la gestión de ese asunto. Durante año y medio, hemos estado callados. Hemos dejado hacer a los vecinos y al equipo de gobierno. Ojalá hubieran llegado a un acuerdo en su momento. Se llegó a un principio de acuerdo, lo decimos en la nota, de un convenio que se redactó y que estuvo a punto de firmarse, en el que los vecinos ponían cerca de 20.000 euros y el ayuntamiento ejecutaba los avales. Eso fue pues en mayo, y bueno, y parecía que era un acuerdo satisfactorio para las partes. Bildu así lo hizo saber en prensa, también en una nota que buzonearon por las casas de Ayala, diciendo que se había firmado el convenio y se había solucionado el problema. Bien. Lo que pasa es que sabíamos nosotros perfectamente que no, pero hemos estado callados. Por los vecinos de calle Padura hemos estado callados porque no queríamos intervenir ni que por nosotros pues no se podían llegar a un acuerdo. Ha pasado el tiempo, ha pasado el verano, y en la siguiente reunión que tuvieron este mes, en octubre o finales de septiembre, pues la sorpresa del representante de los vecinos de calle Padura fue que le pedían no esos 20.000 euros que ya habían puesto y estaba a disposición del ayuntamiento, sino 51.000 euros más. 41.000 euros más para la obra de saneamiento y unos 12.000 euros más para la red de tuberías. Pues a ver, se han sentido burlados, engañados. Y bueno, y nosotros lo denunciamos, lo estamos denunciando, porque creemos que los vecinos tienen derecho a que se les solucione el problema y que tenemos una responsabilidad todos, y el ayuntamiento principalmente. Bueno, pues este asunto, que me imagino que también aparecerá en el pleno, no sé si en el orden del día o en el ruego se pregunta, seguro que aparece por ahí no sé, porque los plenos de Ayala son complicados. Puede ser que sí, o igual nos entretenemos en otro punto, no sé, cualquier cosa puede pasar. Por eso invito a todos los vecinos y vecinas que acudan a los plenos. Es hoy a las 7 de la tarde. Bueno, pues asuntos de Ayala, como ven, y crítica de AJPNV al equipo de gobierno de Bildu, que es quien gobierna en este caso en Ayala. Garbiñe Alaña, portavoz de AJPNV, muy amable, eskerrik asko. Zuri, agur. Agur. Bueno, Nayala, y vamos a hablar de Orduña en un instante. Decir, antes comentaban que artistas amurriarras exponen en el Museo de Orozco sus obras de pintura, Igone Salabarría y Encarni Zulueta. Y también decir que lo mismo pero en este caso en Llodio realizan varios laudiarras aficionados a la pintura, que han preparado una exposición de 40 obras, en su mayoría óleos, y que del 5 al 10 de noviembre pues podrán verse en la Casa de Cultura de Llodio, en el horario habitual de apertura de este recinto, del 5 al 10, unos cuantos aficionados y aficionadas a la pintura. 40 obras, en su mayoría óleos, del 5 al 10 de noviembre en la Casa de Cultura del Audio. Y en Amurrio preparan para los aficionados al ciclismo pues dos historias, un duatlón de montaña y una marcha con alforjas. Son las citas ciclistas del último fin de semana de este mes de otoño. El primer duatlón de montaña será el sábado 27 en el circuito de mountain bike de la zona de Abiaga, junto a las piscinas municipales. Es la séptima prueba puntuable para la segunda Euskal Herriko Mendi Duatloia, que consta de 12 pruebas. Comenzará a las 4 de la tarde. Y el Club Ciclista de Amurrio, organizado para el domingo día 28, la 15ª marcha de Alforjas, Villa de Amurrio. Comenzará a las 10 de la mañana, con salida de la Plaza Juan Urrutia, con recorrido por Luyaondo, Laudio, Areta, Orozco, visita cultural al Museo Ibarra, donde tendrán el Amaiketako, cruce de Berganza, Lezama, para regresar a Amurrio. En total serán 40 kilómetros y las personas que participen recibirán un regalo, como viene siendo tradicional, antes de degustar la comida de hermandad, que también es tradicional en esta prueba de ciclismo con alforjas. Hoy vamos a hablar de Orduña esta mañana unos minutos, y lo vamos a hacer a través de un concejal de la oposición, del Partido Popular concretamente, Chema Beascoche, al que saludamos. ¿Qué tal, Chema? Muy bien, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, que por cierto, antes de entrar, hoy tienen pleno esta tarde, pero antes de entrar en asuntos de pleno, me gustaría preguntarle cómo van los temas económicos en el municipio, porque cada vez que se habla de Orduña, de ese tema, parece que tiemblan todos los árboles de la ciudad. Sí, sí, porque el tema económico y todo esto, pues bueno, pues estamos con esta presión diaria de intentar llegar a fin de mes en el pago de salarios y servicios, y bueno, pues es una preocupación que la tenemos latente. Bueno, un asunto que supongo que alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué la Diputación no interviene, no? Bueno, es que la Diputación técnicamente se reúne un par de veces al año y estos temas, pues bueno, pues están ya perdidos y no hay ninguna respuesta oficial por parte del diputado foral. Bueno, asuntos que van a... Por cierto, otra cosa antes del pleno. Me ha llamado la atención, pero que también es asunto de pleno, porque he visto que hay un concejal que dimite. Hace poco hubo también otro cambio de otro concejal. En este caso fue concejala, sí. Creo. No sé si concejal por concejala. El anterior fue del PNV, ahora es Bildu. Yo no sé si el tema de los ceses de los cargos públicos debe ser por paridad, o sea, chica chico, y ya llevamos una compañera del gobierno de Bildu que cesó pues por asuntos de, bueno, pues de trabajo y bueno, que se pierden muchas horas en este entretenimiento de ver todos los papeles de un ayuntamiento, pues es un sacrificio muy fuerte en estos momentos, cuando bueno, pues las posibilidades de poder ejercer tu derecho como trabajador y poder asistir también al ayuntamiento, pues a veces no hay flexibilidad en las empresas. Sí, sí, que debe ser un problema, ¿no? Es un problema muy grande porque, bueno, además, pues la vida familiar pues se te deteriora entre reuniones, y cosa que nosotros en nuestro grupo no tenemos ningún problema porque soy el único, y entonces no me tengo que reunir con mucha gente. Bueno, pues ese es el asunto, sí, que ocurre en muchos ayuntamientos, que hay personas que no pueden, claro, no pueden dejar su trabajo, pues si dejan su trabajo no cobran, ese es el asunto, ese es el tema, y los ayuntamientos no pagan, ¿no? Sí. Del ayuntamiento no cobran. Bueno, ordenanzas fiscales, que van a aprobar ustedes ahí, están el tema de terrazas, que creo que ya no sé, me parece, no sé si está aprobado. Sí, está ya aprobado, publicado, y ya hubo su momento para poder hacer alegaciones, y bueno, pues parece ser que el criterio que se utilizó para este tema, pues se aprobó por unanimidad, y bueno, pues eso no crea ningún problema ya. ¿Alguna otra ordenanza que...? Nosotros ahora tenemos la ordenanza del impuesto de bienes inmuebles, que ya nos ha dado los topes máximos de poder cobrar por parte de la Diputación, que no podemos sobrepasar un 2%, y entonces hemos hecho un corte un poco anterior para que el impuesto de bienes inmuebles de los edificios pues no sea superior al 1,1%. Tratar de subir lo mínimo para... Sí. En fin, llevaban desde el 2008 el gobierno anterior del Partido Nacionalista Vasco sin subir estos incrementos, claro, y ahora nos toca a los duros que llegamos nuevos. Bueno, ordenanzas fiscales y tienen también hoy un manifiesto sobre cocinas escolares. Pues sí, es una forma de que los ayuntamientos, o el nuestro en este caso, pues pueda gestionar como si fuera una empresa el tema del comedor escolar y poder ofrecer un paso adelante en el tema del control, la vigilancia sanitaria en los alimentos, y quizás me gustaría a mí llegar a que nosotros podamos servir dada la falta de dineros por parte de la Diputación en el tema de las ayudas sociales a la tercera edad, a la gente que no tiene cuidadores en su domicilio, pues poderles ofertar con este plan de los comedores escolares pues también un disfrute de tener una alimentación adecuada a su edad y de calidad. Pues no sería mala idea, esas personas que quizás calladamente están sufriendo las consecuencias de todas esta crisis que nos viene, nos ha venido encima de no sabemos de dónde, y que, bueno, pues que alguien le lleve la comida a su domicilio, pues no sería... Seguro que hay voluntarios y voluntarias que para eso de llevar, seguro que se prestan. Otra cosa es que ya quién la puede hacer, ¿no? En la gente siempre. Sí, sí. Pues no es mala iniciativa. Bueno, y esto lo van a plantear ustedes en el pleno de hoy. Sí, sí. Hacer un manifiesto, pues a ver si podemos conseguir un apoyo por parte de las instituciones para poder realizar esta gestión global. Bueno, pues me parece una buena iniciativa, a ver si consiguen que vaya adelante. Bueno, pues asuntos, no sé si queda algún detalle más del pleno de hoy. Pues no, el tema, bueno, el del impuesto de los domicilios, pues la subida, pues técnicamente no creo que salga más de, como mucho, unos 20 euros más al año, porque la subida así en plan global del IBI es un 1,9, un 2%. Entonces, bueno, pues por ahí está solucionado. El problema es el de los vehículos, que he presentado yo al pleno para esta tarde, pues una posibilidad de que el incremento de los impuestos de los vehículos de tracción mecánica, o sea, los coches, pues no sea tan disparatado como el que estaba queriendo implementar el gobierno de Bildu, que en los vehículos pequeños de menor cilindrada es un 5, y luego ya saltamos a un 37, a un 60 y a un 70%. Entonces ya me parece un estallido. Bueno, pues asuntos que hoy van a tratar los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Orduña esta tarde. A las 7 es el pleno, ¿verdad? Sí, a las 7. Muy bien, Txema Beascochea, concejal del Partido Popular en Orduña. Pues muy amable por atendernos. Bueno, pues muchas gracias, y que sea todo bien oído y que sea todo bien recibido este aumento. Esperemos que sea leve de las tasas. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, adiós. Ayala Irratia. Ayala Kitchen liquida cocinas de la exposición por traslado. Cocinas de gran calidad, calidad alemana a precios de liquidación. Ayala Kitchen, estamos en la Plaza San Antón de Amurrio. Una oportunidad que no puedes dejar pasar. Ser solidario nunca había sido tan divertido. Entra en porunabarradepan.com y participa en la campaña de Illustrum en solidaridad con Intermón Oxfam. Consigue y dona gratis tu barra de pan. Pon tu granito de arena y empieza a coleccionar. 99.4. Estas elecciones no son como las demás. Álava es decisiva para frenar el proyecto independentista y garantizar nuestra convivencia, nuestros valores y nuestro futuro. Por eso es más necesario que nunca que los alaveses vayamos a votar. Porque si tú no vas, ellos ganan. Vota Partido Popular, ahora más que nunca. Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly, the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. All right. Yeah. My heart has love enough for two. More than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they're yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. So help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word. Recordando un viejo éxito de Tom Jones. La Coral de Santa Lucía, recuerden que este sábado día 20 celebra en concierto, en conmemoración del 40 aniversario de su fundación. Y yo sé que van a recordar, y mucho, porque se van a dar cita las casi 180 personas que han pasado por la coral en esos 40 años. Directores, cantores, pianistas, dancharis, todos aquellos que han puesto algo de su querer y buen hacer en la coral, pues se van a encontrar y muchos van a cantar. No sé si todos, pero seguro que muchos, seguro que sí. Y van a recorrer 4 décadas con canciones representadas de cada una de ellas, pero también con otras canciones que han sido importantes para el coro y que lo serán en el futuro. Van a interpretar por primera vez la canción que puso la coral Santa Lucía en el escenario. La van a interpretar, la canción que puso por primera vez en el escenario. Y también estrenarán, por ejemplo, An Englishman in New York de Sting. La van a estrenar en este sábado. Les esperan a todos. Además van a proyectar tres vídeos en los que han recogido momentos y personas importantes en la historia, y con las actuaciones más relevantes, anécdotas. Seguro que será un momento muy especial para vivir en ese Centro Municipal de Formación Profesional, donde se va a ofrecer este concierto del 40 aniversario de la Coral Santa Lucía. Llegan las noticias de Euskadi y del mundo. Hasta mañana, agur.